cosas. Bueno, perfecto. Ya lo tenemos en línea al doctor Carlos Javier Regazzoni. Carlos, ¿cómo estás? Aquí Norma, ¿cómo va? Hola Norma, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien, muy bien. Esperando comunicarnos contigo. Estamos un poco preocupados por este tema de la gripe A, que dice que 9 de cada 10 casos de influenza son por gripe A. Y recomiendan más vacunación. ¿Nos contás cómo está el tema? Muy bien. Primero que la mayoría de los casos de gripe son del genotipo A. En la gripe, el virus de la gripe, el virus de influenza, hay 4. Apa. El A, el B, el C y el D. El Ajá. A, el B, el C y el D. Sí. El D solamente da gripe en animales de granja. Ajá. El C se presenta muy raramente, casos esporádicos, y el A y el B son los que dan epidemias. Ah. El A es el que se asocia a veces a pandemias, pero es por lejos sí. el linaje más frecuente. Es decir, de hace 15, 20 años, el linaje, la mayoría de las epidemias de gripe en todo el mundo son por el genotipo A. Sí. Dentro del genotipo A hay algunas variantes. Ustedes saben que la gripe se clasifica según dos antígenos, dos proteínas que tienen su superficie, sí. que son el N de neuraminidasa y el H de hemaglutinina. Y entonces Ajá. ustedes habrán recordado cuando fue la epidemia de gripe A, N1H1. Sí, sí. Bueno, también es habitual la N3H2, hay muchas. Ajá. Pero lo que está pasando a mí no me sorprende, ¿no? Y la vacunación tiene que restringirse a los grupos de riesgo que ya son definidos, sí. que son los mayores de 65 años, sí. las personas que tienen un cáncer activo, es decir, que están con quimioterapia, Ajá. las personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica en tratamiento, sí. EPOC, las sí. personas que tienen insuficiencia cardíaca en tratamiento, uh-huh. y las personas con diabetes, son las, y después los chiquitos. Son los únicos grupos que tienen que vacunarse. ¿Los chiquitos de qué edad, Carlos? La gente joven no tiene que vacunarse. Yo no recuerdo el calendario para los chicos, pero bien, al año bien. Que se sí, vacunan. Sí. Los jóvenes no. Pediatra, pero no, ningún joven, ninguna persona menor de 65 años tiene que vacunarse para la gripe, a menos Ajá. que cumpla con las otras condiciones. Claro. Tener insuficiencia cardíaca, sí, EPOC, sí. diabetes, lo que o un nombraste. Cáncer en tratamiento con quimioterapia. Ajá. O ser un trabajador de la salud, que es el otro grupo que se vacuna para la gripe. Y te hago pero una yo no veo nada raro lo sí. que están diciendo. Me vi leí las notas en el diario sí. Y no es ningún tipo de, o sea, se ve, hace, le reitero, que 20 años que el grupo predominante en todo el mundo claro. es gripe A. Sí, y tal cual. Ahora digo, por ejemplo, si uno es mayor de 65 y, sí. y no tiene ese tipo de problemas de salud que nombraste hace un momentito, ¿igual se tiene que vacunar? Se recomienda la vacunación. Bien, pero perfecto. Ojo, porque la vacuna para la gripe está muy lejos de los niveles de eficacia de la vacuna para el COVID. La vacuna sí, para sí, la sí. gripe es una vacuna que tiene poca eficacia. Está ah. entre el 30 y el 50%. Bien. Entonces, bien. Se reserva para las personas que dije, los mayores de 65 años Correcto. Y las personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tienen insuficiencia cardíaca, diabetes uh-huh. o un cáncer en tratamiento activo. El resto bien. De las personas no se van a beneficiar porque la eficacia de la vacuna es poca. Entonces, solamente sirve bien, en los casos donde la frecuencia del evento grave, que ya de por sí no es frecuente con la gripe, sí. Es alta, y eso está en esos grupos y los chicos. ¿Y los síntomas serían como una gripe común que tenemos que tener, esperar 7 días de cama, de qué sé yo? Claro, la mayoría de las veces que la gente cree que es una gripe, en realidad no tiene una gripe. Ajá. Pero en una epidemia anual, habitual, más o menos entre el 8 y el 10% de la población total de un país sí. se infecta con el virus de la gripe, durante una temporada de gripe. Ajá. Que ocurren una vez al año. Suelen coincidir con el invierno por una cuestión sí. simplemente no climática, sino por una cuestión de la dinámica del virus. El virus, las cepas anuales se originan en el sudeste asiático, en las cigüeñas, de ahí pasan a los humanos y hay una epidemia en todo el sudeste asiático y el hemisferio norte y después baja al hemisferio sur. Todo eso hace que coincidan con los inviernos. Sí, sí. Y es una por año. Y claro, a mucha gente no le va a dar ningún síntoma, a algunas personas le va a dar un síntoma leve, pero cuando ataca la gripe, lo que va a producir el cuadro clásico de gripe es el de una enfermedad con fiebre alta, con dolores musculares, con dolor de cabeza, con mucha tos, con rinorrea, es decir, descarga por la nariz de mocos. Sí, de mocos, con tos, y puede dar también cuadros diarreicos y dolor abdominal. Eso es todos los síntomas habituales de la gripe, que a veces tiene complicaciones. Y ahí, Carlos, inmediatamente consultamos al médico si tenemos esos síntomas. ¿Hay algún medicamento especial o es, por ser reiterativa, eso o estar en cama? Pregunta. Es otra buena pregunta. La gripe, con una persona joven y sana, el diagnóstico se hace por teléfono, si el médico habla con el paciente y sabe que ya tiene infección respiratoria. La fiebre a veces puede desconcertar un poco, pero obviamente hay cuadros de neumonía que ocurren a veces en la gente joven y que pueden, uno primero pensar que es una gripe y después resulta que es una neumonía. Sí. De todos modos, en general no es problema. Y el tratamiento es exclusivamente sintomático. Si los antibióticos no tienen nada que hacer en el tratamiento de la gripe. Se trata con paracetamol o con aspirina o con ibuprofeno y con abundantes líquidos, vapor de la ducha para aflojar la mucosidad y reposo. Estar bien hidratados y esperar, porque es una enfermedad que, como dicen los viejos libros de medicina, derriba al más valiente, ¿no? Claro, por supuesto. Vos sabés que yo, a veces me dicen, ay, qué antigua que sos, pero yo digo, qué nebulizaciones, agarrá una olla con sal, hervila, ponete una toalla en la cabeza. Bueno, la realidad es que hoy normal se recomienda no usar la olla porque tiene... Está bien, por eso te digo, para que digas cómo es. Claro. La quemadura de agua hirviendo es grave, así que es preferible. Lo que se recomienda, la nebulización no sirve para nada en la gripe. Ajá. Lo que hay que hacer es en la ducha, uno prende la ducha, deja que el agua caliente corra y uno se sienta simplemente en el inodoro o en el bidet y se sienta a leer una revista. Claro, claro. 15 minutos respirando el aire del baño saturado de vapor. Ajá. Eso es lo que hay que hacer. Claro, esto sí, viste que yo decía eso y me decían, ay, qué antigua que eso. Bueno, yo qué sé, la olla se prefiere, no porque es peligroso. Sí, correcto. Y si hay alguien medio bruto como yo, lo más probable es que se lo tire encima. Pero bueno. Pero con este sistema con el que te digo, es igualmente bueno y suficiente. Y te destapa todas las cañerías también. Bueno, escúchame, Carlos. Vos, todos con términos médicos muy claros para que todos entendamos, y yo te llevo para cualquier lado. Pero digo, con estos cambios de temperatura, la gente empieza a tener mucosidad, a estornudar, y es tanta la alerta que están dando por el tema de la gripe A, que hay algunos que están desesperados, ¿viste? No, es una gripe común. La mayoría de las veces la gripe es gripe A. Sí. Incluso aunque sea del serotipo N1H1, tampoco es problemático. Hay veces que ha dado pandemias específicas. La gripe tiene otras, pero son situaciones que no se dan cada tanto y no hay ninguna cuestión estructural del virus que pueda explicar por qué, de lo que se conoce, por qué en algunos casos va a dar este tipo de enfermedades o no. Claro, en el caso de la gripe A, la epidemia, ustedes recordarán, donde murió gente joven, embarazada. Ah, el embarazo es otro grupo de riesgo. El embarazo es un grupo de riesgo. Es otro grupo de riesgo, sí, que debe vacunarse. Hay que vacunarse. En el caso de, pero reitero, pero eso fue, porque cada tanto la gripe da esas pandemias. Existe la gripe española, que también por un fenotipo A se cree, pero se cree que era N5H3, si no me equivoco, no me acuerdo el número, pero bueno, era pero no, en ese momento dio esa epidemia de gripe que daba una forma muy rara de lesión pulmonar gravísima, que se llama violitis necromorrágica. Pero después no lo dio más, nunca más en la historia de la gripe se volvieron a ver esas lesiones que ocurrieron en ese momento de la pandemia, excepto muy raramente. pero esa violitis así necrotizante no suele no verse. La gripe, de hecho, cuando es mortal, suele ser mortal, que es raro, no hay más de 7.000 defunciones anuales por gripe en el país, ocurre porque descompensa cuadros respiratorios muy graves previos, o sea, gente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica muy seria, o personas con insuficiencia cardíaca seria. Claro. Otro grupo de riesgo, me voy acordando y lo fui diciendo, es la gente que hace diálisis. La gente con insuficiencia renal que está en diálisis. Por eso los médicos mismos en ese tipo de pacientes les van indicando cuándo tienen que vacunarse. Claro. Entonces, que haya gripe A es lo habitual, no es la gripe más común y no tiene que ser un problema. Claro, porque... Y la vacunación solo para los grupos que les dije. Bien, porque están, hay que volver a usar barbijo, hay que tener cuidado y el COVID ha bajado. Digamos, la persona mucho, hoy en día ya nos acostumbramos. Me parece que es buena práctica que una persona que está con una enfermedad respiratoria cualquiera, la gripe o el resfrío, use barbijo durante el tiempo del periodo que dure la enfermedad, con el transporte público. Eso me parece que es una buena práctica a adoptar, es la práctica habitual en cualquier país asiático y creo que es prudente incorporarla a partir de ahora porque eso baja la incidencia del virus respiratorio. Seguro. En general, aunque no sean gripe, igual pueden sacarte del trabajo varios días. Claro. Porque hay algo que es importante, más allá del vapor y el ibuprofeno y todas esas cosas, que es quedarse en la cama, ¿no? Hacer reposo, si es muy fuerte. Sí. Aprovechemos para vaguear. Si es gripe, tal cual. Si es gripe, la persona no va a poder moverse, porque es una enfermedad que pega muy fuerte, especialmente da fatiga y dolores musculares. Dolores, que hacen que la gente tenga que guardar cama. Muy bien, muy claro como siempre, Carlos. Te agradezco tanto tu tiempo. No, por favor. Te agarré casi un poquito desocupado, casi. Bueno, te mando un abrazo. Chao. Gracias, hasta luego. Así